este fin. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FMUTL. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. Radiorama 2.0. Disfruta tus artistas favoritos sonando en 94.5. Radiorama 2.0. La evolución hecha radio de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de compartir canciones, la oportunidad de intercambiar opiniones. ¿500 estaciones y no encuentro nada, vieja? Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo... Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bienvenidos al programa número 67 de Gamer con Mate. Estoy escuchándome en los auriculares muy saturados y es horrible porque parece que estoy hablando conmigo mismo en radio. Qué divertido. Es programa, bueno hablar con interesante de vez en cuando. Conmigo mismo es interesante siempre, es mi conciencia. Es como escuchar la voz de la conciencia. Bien, acá tenemos un programa especial, tenemos muchas noticias, el informe esperado de Kingdom Hearts. Pero vamos a empezar a presentar. Primero voy a presentar a... No está Deca, pero no me dio el nombre, el que suplanta a Doris esta vez. Estamos muy confundidos. ¿Dónde está Doris? Alberto. No escucho nada. Bueno, señor John Doe, le voy a decir a fulano de tal. Está suplantando a Doris, que está en otros programas de radio. Gracias, Momia, por el pase de Causas Rebeldes. Y esta vez Chacho dijo, bueno, tomen la música y se fue. Así que si están escuchando... ¿Qué estamos encargados nosotros? Si no están escuchando por Facebook, es culpa de Chacho en este momento. Así que escuchen fmutn.com.ar. Si andan por la ciudad o si les pintó y el avión justo pasa por la radiofrecuencia FM 94.5 FM, nos puede escuchar. También recuerden que tenemos nuestra página web y demás, que ya voy a repetir después de las siguientes presentaciones. Y tengo que bajar el celular. Sí, es como el cine. Sí, obvio. voy a presentar primero a la señora Square, a la persona que te dice, no, Square, ya está, ya terminé con Final Fantasy XV, no quiero saber nada. Kingdom Hearts 3, edición especial, voy a tirar todo mi dinero y voy a prostituirme. Muy buenas tardes, primero más que... Pero voy a aclarar que no voy a prostituirme. Es el dicho general. Solamente que sí, que voy literal. A tirar toda mi plata de Square en la edición de lujo de Kingdom Hearts 3. Y ya te dije que cuando esté en rebaja, compro la Royal Edition y caigo así. Bien, después, siguiendo la ronda, tenemos el invitado especial, el nombrado presidente de los jueguitos, no elegido por el pueblo como tal dictador de la... en una isla del trópico, vote por mí, o si no, no quiero presionar tampoco el país que quiero hacer referencia, pero al señor Guillermo Valdovinos, directo de Buenos Aires del programa Checkpoint. Muy buenas tardes, un gusto finalmente estar acá, los vengo escuchando hace años y siempre quise estar acá presente, así que bueno, Te trajimos importado. ¿Eh? Sí, sí, lo compramos con tortitas. Claro, tortitas y mate. Estaba, hacía calor en la caja, pero llegué. Bien, así que todos aquellos que no sepan qué es Checkpoint, primero que mal, segundo, la gente que sepa de Checkpoint y quiera hacer algunas preguntas ahora que está del lado oeste del país, de costa a costa, podemos decir en este momento, sí, que se mueve Guille. Cubre todo el país. Claro. Si no fuera por la montaña de Mordor que existe acá al lado. Así que tenemos una sección de yuyitos, el informe de Kingdom Hearts. Y tenemos igual una noticia muy importante sobre desarrollo acá en Mendoza. Dos noticias importantes. Perfecto. Para el desarrollo. Antes es que como el truco esto. Sí, obvio, sí, el truco, sí. Vale 4 y yo siempre termino perdiendo porque tengo el comodín y estoy jugando al póker. Bien, recuerden que nos pueden seguir en www.gamercomante.com, donde están los informes. Petro, que la semana que viene tiene dos análisis. Uno de Tango hasta la Muerte, me parece que era de un juego indie argentino. Tango de la Muerte, creo. Tango de la Muerte. Creo. Sí. Y después que lo vamos a sortear un código, cuando salga el review, vamos a sortear un código de esos. Tenemos un código de juego Domina, ahora para el sorteo, que lo voy a seguir después en la sección Yuyitos para seguir. Y tenemos nota de opinión, todos los programas subidos y el bla bla. Y que Jaffi. Y fotitos re lindas tenemos también. Lindas depende para quién. Pero bueno, siempre existe el filtro de Instagram. Y Jaffi ahora sube los archivos a archi.org y eso los redirige a iVoox, que ustedes recuerden que se pueden suscribir. Checkpoint también tiene iVoox, así que se pueden suscribir por ahí. Exactamente. Y así que la calidad del audio ha mejorado. Me encanta cómo en este momento del streaming Chacho está tratando de arreglarlo y se muestra la imagen de los nerds heredarán la tierra. Así que bueno, bueno, les hacemos para publicidad gratis, de nada, sale todo, chicos. Recuerden que está el streaming en vivo, que donde pueden chatear y demás, y ahí comentarnos, delirarnos y decir como ahora que no se escucha un carajo. También hay que presentarlo a él. Ah, sí. Bien. Hay que presentarlo la presentación. Al señor. Uno, algunos lo conocen como Julián. No se dice. Llegó yo para decirlo. Está bueno. Ya está, rompió todo. Y se terminó que el combate. Hay gente que te dice Juli. Sí. Y me confundo. Sí, yo no entiendo nada. Se rompe mi cerebro. Hay gente que lo conoce como Monfus. Hay gente que lo conoce como Luigi Mendocino. También. El tipo que tengo que golpear y escupir también me han dicho eso. Algunos lo llaman solamente Che Idiota. Che Idiota, ahí está. Monfus Arbolio. Gracias, Guille. Es un honor ser presentado por el Guille Valdovinos. El Guille. El Guille. El gurú. El ¿viste bien Mendocino? El Guille. ¿Cómo te trata la luz mala? ¿Qué? La luz mala. El pomperito. No sé, no, todavía no lo agarras. No, todavía no. No estuve tan campestre todavía. Claro, bien. Después, bueno, por las dudas no vayas para la zona donde no hay luz, que es Las Heras, así que... Pero tampoco hay ley ahí. No, es como ese western, sí, de acá. Bien, y siempre tener cuidado en los restaurantes cuando ves una cucaracha caminando, generalmente ese es el condimento. Generalmente ese es el mejor lugar al que tenés que entrar a comer. Sí. O es el mozo también. O es el mozo. Saluda a la gente de Las Heras, que hay mucha gente de Las Heras que no escucha. Bueno, no discriminamos más a la gente de Las Heras. No, saluda a gente de Jarilla, Supercatú, mucho. En Checkpoint hago esos chistes con gente de Merlo. Y claro. Entiende que Las Heras, La Valle. Entiende que la discriminación es algo global. Algo necesario. Es todo Argentina. Bien, parece que era la página de UTN que se había caído. Ahora están dando el streaming. Vamos, viejo. Así que vamos a hacer la presentación rápida. Chico John Doe, que no me acuerdo su nombre, que lo suplantó a Doris, que está de cada lado, Julia Villanueva, y el gurú Guillermo Valdovinos. Y Monfus Arbolio. Listo. Bueno, Monfus, ¿el sorteo lo vas a contar ahora o lo vamos a esperar? Después del primer tema, que el primer tema que viene, no sé si lo tenés a mano, el primer tema es... He sido ignorada. Obviamente, obviamente, porque son las... Monfus me castiga. Hell Goes in the Fog, de Cloverfield, de Brutal Legend. Así que un juego que... principalmente para escuchar rock y Jack Black haciendo chistes. Juego. Espera, buen juego. Deje mal. Gran juego. Uno de los mejores menús que tiene. El menú es genial. El menú es genial. Yeah. Volvemos ahora a la sección Yuyitos, que no hay juego de la semana, pero hay muchas noticias, principalmente por el contenido y demás. Y no tiene nada que ver porque me olvidé de traer el libro y no lo tenía estos días. Bien. No era necesario. Hay que olvidarse, no es un folletito. No, sí, es pesado. No, es que es pesado también, esto es la verdad, no, es un peso, peso pesado. Uh-huh. Bien. Principalmente el humo que puso Peter Molyneux en la introducción. Ay, sí, por favor. Te juro, el día que compré ese libro y la abrí la introducción, dije, ¿puedo volverlo, por favor? Sí, por favor. Eso te caga todo. Sí, sí. Es un tipo que me caía tan bien los juegos que hacía en los 90. No, es que no, a mí me cayó bien Black and White. Después, claro, después de Black and White es como Fable, ponele. Y no, ahí. Fable es una mentira. A mí me gusta el primero. Bueno, fuera de cualquier discusión, sí, porque hay gente que sabe. Tenemos el juego de un español que se llama Rubén Jiménez, de 25 años, que se describe a sí mismo como un apuesto chico desarrollador. Ah, bueno, tenía la autoestima alta. ¿Ahí está el fondito? No sé, búsquenlo. ¿Cómo se llama, perdón? ¿Por qué está buscando? Obviamente por el tema investigativo. Por supuesto. Obvio. El juego sacó un juego hace poco, gratuito, que está en Itch, con un concepto interesante llamado Arcade Mixer. Va a ir actualizándolo. Tiene varios juegos. Obviamente, todo hecho como maquinita arcade, menú se elige con la máquina arcade, por ahora hay 5, en donde mezcla dos mecánicas de juego y vos jugás mezclando esas mecánicas clásicas. Ah, mira. En este caso tenés, por ejemplo, todo con gráficos como si fueran de esa época, Neon, Boxer. Pac-Man y Outrun. Por ejemplo, tenés un Pac-Man y que es igual es el peorcito. Pac-Man, perdón, Frogger y sí. Pong, que fuera de la estética. ¿Estás rebotando la rana? No, pegó la pelotita. Esa frase puede ser usada muy fuera de contexto. Sí, sí. Rebotame la rana. Bien. Hay un juego que dice que vamos. Ahí está el nombre del programa. Rebotame la rana. ¿Escuchaste, Jaffi? Listo. Tenía un juego muy bueno. Por ejemplo, usás el Breakout. El Arcanine, uh-huh. Más conocido. Que vas rebotando la pelotita, pero a la vez la pelotita dispara como si fuera un asteroid y cada bloquecito se va dividiendo como si fuera el asteroid. Ah, mira. Y vos tenés que ir girándolo para que vaya disparando en distintos ángulos. Ese está interesante. Ese está bueno. Sí. Después tenés uno que es Pac-Man con el Snake de la serpiente. Sí. Entonces vas juntando y vas alargando el tamaño del Pac-Man. Ah, mira. A la vez. Y bueno, tiene otro par de juegos. ¿Se le ocurrió eso antes? Está muy buena la mezcla. ¿No tiene problemas por derecho? Está gratuito, muchos se defienden de esa manera. Okay. No quiere decir que sea legal todavía. Claro, porque va a tener problemas. Sí, mientras no saque rédito. Claro, porque se muy popular. Digamos que la estética es igual a la de los juegos en los que se basó. El tema es ese, lo que dijo, que si mientras no se vuelva popular. Claro. Como pasó con Pokémon Uranium. Sí, pero eso es Nintendo, Namco le chupa todo un huevo. Bien. Con tal de que alguien haga algo con Pac-Man. Sí. Sí. Ey, pero si todo el mundo quiere a Pac-Man. Amábamos a Pac-Man. Bien, el tema es que el juego, obviamente se nota que le falta un lustre. El juego lo sacó en uno de sus primeros juegos, tiene todo el sentido del mundo que se ve así. Pero tiene un potencial muy bueno porque la mezcla de mecánicas la hizo muy bien pensada. Muy bueno. No, aparte es inteligente la mezcla. Sí, igual podría cambiar la estética y usar solamente las mecánicas y no los nombres, obviamente, oficiales. Sí, claro, entonces cambia un poco de nombre, le usa Pac-Man, viste, o le pone una mezcla de nombres y una cosa nueva. Y obviamente sabemos de qué se va a referir, entonces no hace falta. No, además las mecánicas hoy se repiten, no es que se considera copia. Si no está escuchando porque dijo que no iba a escuchar, le recomiendo que vea el juego Juanito Arcade porque hace esa mezcla de centrarse en una mecánica y haciendo referencias a otros juegos y mezclando ciertas mecánicas. Lindo juego argentino. Excepto a nivel del jefe de Pong, que lo odié como... ¿Por qué? Era muy difícil. Era re frustrante. Era el único, lo más buenísimo. Igual con Monfus somos los manquitos. Sí, somos mancos. Pero ese nivel... Pero los dos tienen dos brazos. Sí, o sea... uno con un joystick y el otro... Tendríamos que jugar juntos alguna vez algo... Ideal para usted la Switch. Sí, es buenísimo. Me imagino jugando al Contra, no terminamos. nunca terminamos. Bien. ¿Al cuál? Al Contra. Ajá. Bien. Noticias que tenía Julia. Bien, noticias. Tenemos una noticia muy importante sobre desarrollo de videojuegos acá en Mendoza. El día viernes, el próximo viernes 1 de junio, va a estar en la provincia nuevamente Jason de la Roca. Para los que no conocen a Jason, es oriundo de Canadá y se dedicaba hace unos años a ser inversor de riesgo de proyectos de desarrollo de videojuegos. Actualmente se dedica más a lo que es el asesoramiento de lo que es marketing y desarrollo de pitch. Para los que no saben, el pitch es, ¿No es la frutita? Claro, no es una palabra que me estoy inventando, sino que es, digamos, el discurso que uno utiliza para vender un producto de manera rápida. Generalmente puede durar 10, 15 minutos. Y él se especializa en asesorar y educar sobre cómo hacer, digamos, dar un buen pitch y hacer marketing de videojuegos. El evento se va a realizar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza. Uh-huh. Será a las 18:30 en el Aula Magna. Creo que es el mismo lugar donde se hizo el año pasado. Sí, sí. Recordemos que la charla es en inglés. No va a haber traducción directa. El año pasado estuvo Nacho traduciendo, pero la verdad es que... Sí, generó que complicado. Se hacía muy largo y a veces había comentarios. Es que es difícil, sí. Es muy difícil traducir en el momento. Claro, muy así difícil. Que va a ser completamente en inglés, recuerden eso. Y... A ver, si no lo logran los Oscars, lo vamos a lograr. Claro. Sí. Además, si querés... lo vamos a lograr en la charla de Jason. Primer paso, si vos no te gusta el inglés y que hace videojuegos, estás sonado. Eso también es cierto. Te guste o no, los yankees no les gusta aprender inglés, otro idioma que no sea el suyo. No, y los ¿conoces alguno? Todas las fuentes de conocimiento generalmente están en inglés. O sea, sí, siempre todo pasa. Todo paper, todo lo que sea, está en inglés. Yo sigo sin entender por qué Miyamoto y los demás, igual en Square, no quieren aprender inglés, no quieren hablar inglés. No, depende. A lo mejor los encargados de marketing saben inglés, pero el director por ahí, qué sé yo. Bueno, no Nintendo sé. Se maneja. Sí, sí, obvio. Si no, no pueden hacer negocio. Explica un poquito. Jason también se encargó de que muchas políticas y muchos de asesorar al gobierno de Canadá para el tema de los videojuegos. Sí. Así que mucho de que porque hay varios estudios centrados en Canadá de videojuegos es gracias en parte a él. Bueno, acá sí que es una política parecida. En Canadá, Jason tuvo, digamos, un porcentaje de éxito del 80%. Es decir, de todas las empresas que él asesoró, el 80% actualmente están funcionando. O viene Argentina, y como somos nosotros, el 5%, claro, además se cagan entre sí. Pero bueno, recuerden, entonces, viernes 1 de junio en la Universidad de Mendoza, en el Aula Magna, a las 18:30 horas, va a estar dando una charla sobre marketing y pitch Jason de la Roca. La entrada es libre y gratuita, así que igualmente creo que se tienen que anotar por Eventbrite, pero no tiene ningún costo. Y bueno, también estuvo, ya que estamos comentando, el año pasado que vino estuvo hablando con el gobierno de la provincia justamente para tratar de demostrar la cantidad de ganancias que tiene la industria de los videojuegos y que está bueno fomentarlo. Así uh-huh. que bueno, veremos los resultados. Y se está hablando también la política junto con ADVA para el tema de ciertos impuestos que nos cobran de más, los desarrollos y demás. Recordamos que el evento está organizado por ADVA en conjunto con la Universidad de Mendoza y el apoyo de Filmandes, Olinvest e IDC. Esos son los organizadores que nos traen a Jason. Y vos sabés que es muy perdón que me meta, sí. pero es muy interesante que venga este buen hombre a dar esta charla, porque lo que yo siempre he visto de perspectiva de prensa de videojuegos es que es donde más fallan los desarrolladores en cómo transmitir el producto y venderlo, es decir, en hacer plata, en transformar su idea buena o mala en plata, es decir, les cuesta mucho tener justamente lo que vos decís, Juli, un pitch efectivo de venta. Sí. Y cómo llegar a ese público. Y no solo eso, sino también el tema de la organización que se necesita para armar una empresa. Claro, muchas veces pasa que son grupos de amigos y falta, digamos, ese toque empresarial que, bueno, muchas veces en estas charlas se puede transmitir. Voy a apurar un poco las cosas porque estamos en la tanda. Los tiempos de radio son tiranos, como siempre. No es que sea yo el que estoy pinchando. No, te entiendo. Además tenemos una noticia. Tenemos ganas de tomar mate y comer tortitas. Así que... Tenemos otra noticia que después la vamos a estar difundiendo mejor la semana, que viene también la gente encargada del motor Unity a Mendoza, es decir, gente copada viene acá, no un chango más que hizo un tutorial acá en Maipú. Es un tipo tutorial de cómo usar. Claro. ¿Qué pasa? Pasa. Lamentablemente. Hay mucha gente que está dando charlas actualmente que. Sí, no sé. Si no quiero decir nada, porque no quiero que por favor. Y también quiero recordarles rápidamente que ya puse el sorteo en el streaming en vivo, puse cuál es la consigna del sorteo. Si querés comentarla. Antes de ir a la tanda, tienen que responder esto por mensaje privado al Facebook de Gamer Combat, le mandan un mensaje, bla. Si no saben hacer eso, no sé qué hacen usando internet. Y segundo, si no, por el streaming en vivo de Gamer Combat, lo comentan ahí. Yo en los cortes voy juntando a la gente diciendo que estás participando. Sabiendo que vamos a hacer informe de Kingdom Hearts y que sale este año Kingdom Hearts 3, ¿en qué mes? Todavía no está la fecha. Ah, dijeron en octubre. Dijeron 2018, así que yo estoy como... Eso quiere decir 2019, bien. No, no seas de esta. Bueno, no. ¿Qué personaje de la corporación Disney? Bien, es una corporación, está bien. Sí, pero noto cierto desdén. No, pero yo admiro Disney. Para dominar el mundo con tres circulitos. Disney. Quisiera que esté en algún Kingdom Hearts, que no estén hasta ahora. Okay. Bien, bien. Por ejemplo, buena, yo, muy buena. Yo tiraría Wally. Me gustaría el mundo de Wally ahí. Sí. Ah, sí, sería tierno. Sería todo basura. Claro. Y humanos gordos. Gordos. Más o menos como acá en Nola Pico. Bien. Basura y gordos, así estamos. Si no puedes tirar, no sé, Deadpool, Timón y Pumba estuvieron, ¿no? No, pero no. Meter personaje de Marvel es recoche. Ya está en Marvel, sí, ya está. Pero, no, personaje de Star Wars. Claro. Se genera plata. No van a hacer lo de Star Wars. No. No chanchadas. Pueden tirar chanchadas. Sí, igual. Lo que quieran, pueden decirlo. Así que vamos a la tanda. Y volvemos ahora a una nueva sección de hoy, no es que sea nuevo. Tengo que recalcar, explicar lo obvio como pasan los chistes de los Simpsons. Acá hay un comentario en el vivo que está gracioso, que dice: ya quiero ver esa llave espada tratando de bancársela contra un sable láser. Para mí gana la Keyblade, Sí, no sé. No me arruinen mis ilusiones. Me despido, muchas gracias por la invitación. Todos sabemos que Julio está esperando que esté Noctis. Estaría buenísimo. En el tren me ponen a Noctis y te dan una fiesta. Van a poner un DLC. Es obvio. No, bueno. Van a con DLC. Lo voy a pagar. A ver qué sale. En vez de estar 10 años trayéndote otro, te ponen DLC para que no jodas. Bueno, sí. Y vos vas a decir que no lo vas a pagar y lo vas a terminar pagando. No, sí. Lo único que casi rechazo fue la Royal, pero bueno, ya cedí. Bien. En rebaja. En este foro fichinero, ya aprovechando la visita secuestrada de Guille Valdovinos, de Checkpoint, vamos a preguntarle, para la gente que no sepa, que nos puede preguntar cosas en vivo, recuerden que está en concurso de qué personaje de la corporación Disney quisieran que esté en algún Kingdom Hearts para ganarse el juego Domina. Búsquenlo en Steam, Domina, es un juego de acción, pixel art, tafachero. Ah, bastante genérico la de... No, pero está, sí, es genérica, pero está fachero. Pero está fachero. Acaba de describir el 27.000 de la librería de Steam. De hecho, nuestro próximo proyecto también. Nuestro próximo proyecto, exactamente. ¿Ves? Porque si no hace falta pitch. Bien. Bueno, Guille, contanos qué es Checkpoint, cómo empezó Checkpoint y... Bueno, ¿Dónde va Checkpoint? ¿Dónde va Checkpoint? Bueno, Checkpoint es un multimedio orientado principalmente... Porque se confunde un poco. Checkpoint originalmente es para entretener, ¿sí? Bien. O sea, y dentro de entretener, informamos. Claro. Sí, hubo un momento de Checkpoint en el que hicimos una fuerte apuesta a la escena de prensa. Pero la verdad es que es una escena fuerte donde necesitas bastantes recursos para poder... Claro, tenés que estar dando los eventos. Y son muchos eventos, son muchos contactos. Realmente ninguno de Checkpoint estamos 100% dedicado a eso. Entonces la verdad se hizo un poco difícil. Hoy lo mantenemos, pero en una situación un poco más... Más light. Más light, exactamente. Claro, además, hoy se hacen muchos eventos en todo el país. Bueno, y claro, hay que estar viajando. Exactamente. Checkpoint nace de forma muy graciosa. Los fundadores de Checkpoint, que somos Diego, Sebastián, quien les habla, un chico que ya no está, que se llama Fernando. Que después hizo su propio podcast en otro lado, ¿puede ser? Puede, claro, media hora. Pues. Sí, no me acuerdo. Pero... ¿Cuánto cariño? No, con mucho amor. ¿Es qué pasa? Tenemos con mucho cariño, pero es esas personas que hacen proyectos y los abandona. Es como que siempre les atrae más el nuevo proyecto que el proyecto actual. Como los devs. Como los devs. Exactamente. Tiene alma de dev. Nosotros trabajamos todos juntos en la empresa de desarrollo para juegos mobile, Gameloft. Y conociéndonos, nosotros íbamos a almorzar. Y en el almuerzo charlábamos sobre videojuegos, armaban debates, qué sé yo, y a veces pasaba que la gente venía a la mesa a estar con nosotros solamente para poder participar de las charlas, qué sé yo, y dijimos, bueno, algo hay que hacer con esto, qué sé yo. Hicimos un piloto, salió muy bien, y así estamos hace 8 años, básicamente. Un montón. La verdad es que sí, mucho tiempo. mucho tiempo, muchas etapas, muchos cambios. Pero como dije al principio, la idea de Checkpoint siempre es entretener. Por eso hubo una época donde hicimos radioteatros. Sí, que estaba muy bueno, los recomiendo igual. Muchas veces uno dice, bueno, escuchate los últimos porque el tema de las noticias. Sí, pero tienen contenido temporal ustedes. No, justamente a eso iba, justamente gracias por resaltarlo. Checkpoint en su esencia, y ahora estamos más que nada apostando a esa esencia base de Checkpoint, es hacer contenido, como dijo bien Monfus, atemporal. Es decir, no es la idea que vos escuches Checkpoint para informarte sobre noticias actuales, que si bien eso va a suceder, no va a ser lo principal, sino que vos te vas a ir enterando de las cosas actuales a través de cuestiones graciosas que, que hacemos. Nuestras secciones base son analizar juegos de antaño, joyas escondidas. Si hacemos un análisis de un juego que va a salir, lo hacemos de forma bastante cómica, con una review bastante prejuiciosa, digamos. Así se llama la sección. Y justamente la idea es siempre que el que escucha el programa se sienta uno más en la mesa de nosotros. Bueno, justamente ustedes, ¿en qué plataformas se los puede escuchar y cómo la gente puede participar? Porque sé que tienen una comunidad muy importante. Tenemos la comunidad en, bueno, en Check, o sea, ya para buscarnos pueden entrar a checkpointbg.com, ahí tienen los links a todos nuestros canales, absolutamente todo lo que tenemos. Si no, en Facebook buscan Checkpoint, nos encuentran enseguida, el loguito, después lo compartimos. Tenemos, como dijo Juli, la comunidad Checkpointa, es una comunidad muy activa, muy linda, gente muy copada. Muy buenos memes. Muy buenos memes, sí, porque hay que resaltar. Hay gente que labura, pero al toque en el programa salen los memes, pero como pan caliente. He visto unos muy buenos. Pero bueno, los memes en realidad hoy en día tienen su casa principal en Discord, donde tenemos canal de Discord. El programa sale principalmente por Twitch, ¿sí? Después replicamos por algunos otros canales, pero bueno, no es lo principal. Sí, tienen el chat en vivo, que hace que sea, la verdad, bastante dinámico. Exactamente, Si la gente quiere ir participando y demás. Tuvimos una época en la que salimos por YouTube, pero bueno, YouTube se puso la gorra. Sí, fuerte. Que. No, en verdad son los bots, la inteligencia artificial, sí, Skynet. Sí, se puso. Twitch, sí. Es como un contacto más humano por ahora. Por ahora. Por ahora. Queremos saber qué sucede. Pero sí, Twitch, en realidad, más allá del contacto humano, tiene muchas prestaciones muy copadas para cualquier tipo de proyecto que se haga por Twitch. Los que hacen gameplays, los que hacemos podcast, siempre tienen como esas cositas que vos podés editar tus emojis, claro, premios para los que nos escuchan. Exacto. Que son re divertidos los clips. Los clips son espectaculares, sí. Porque la gente... El Evangelion. El Evangelion es buenísimo. La verdad es que justamente lo divertido de salir por Twitch, tener el Discord, tener comunidades, es lo que siempre decimos, a Checkpoint lo hacemos nosotros, pero lo hacen en realidad los Checkpointers, es decir, sin los que nos escuchan y nos bancan desde hace 8 años, es una locura, sí, la paciencia tiene esta gente. Yo escucho la temporada 1, el primero yo conocí ahí a Petro, de la comunidad de Checkpoint, claro, conocí a Petro. Claro, claro, claro. En la junta esa que hacía de Choripoint, y no, era una pizzería. Choripoint. Había un Choripoint, hubo un Choripoint. Hubo Pizza Point. Es que hay un lugar que se llama Choripoint. Choripoint. Ah, sí, quisimos hacerlo ahí, pero bueno, no se pudo. Que el lugar Chori puede ser que ahí donde, cerca de donde se hace la EVA. Ah, mira, en el Centro Cultural. Sí, de la cerca, ciencia. Sí, exactamente. Suena rara para un lugar de choripanes, ¿viste? Sí. Pero bueno, choripanes gourmet. Choripanes, uy, choripanes. Choripointes. Bueno. Así que nada, hoy en día, como dije en un momento, la idea de Checkpoint es más que nada volver a las raíces, hacer ese contenido atemporal. Sí hubo un momento que quisimos apuntar más a las noticias. La verdad que. Sí, se complicó. Si bien funcionó. También uno no tiene que negar, digamos, sus raíces o negar lo que uno realmente quiere hacer, que fue lo que realmente nosotros queremos, es decir, hacer contenido de entretenimiento. Sí, además de basado pura y exclusivamente en videojuegos. Claro. A veces metemos algún comentario de series, películas, como la otra vez que hicimos un comentario sobre Cobra Kai, pero es porque es parte de la comunidad de enfermitos como nosotros. Claro, claro. Sí, sí. Sí, somos todos enfermitos los que están escuchando esto. Digamos, sí, los virgos. Claro. Bien, además los radioteatros que hacían ustedes, había una de la historia de los mismos personajes que se iban creando en Checkpoint, el de personaje de Dieguito, que bueno, uno de los que pone las voces, Diego Shepard, que pone las voces es Sebastián Cutuli, sí. Que pone unas voces que no te podés no morir de la risa. Nada, que Sebastián Cutuli, bueno, los que hacemos el programa somos, Guillermo Baldovinos, Diego De Carlo, que maneja todo lo que es lo técnico, el tipo es un maestro, es un técnico de sonido, con todas las letras. Ah, es profesional de... Sí. Y además es músico. Claro. Entonces, bueno, la tiene un poquito atada. poquito. Conduce Diego Komodowski, un tipo con una voz bastante de locución. Potente. Sí. Yo todavía estoy frustrado que no haya sido la voz de Kratos Latinoamérica. Y es que la verdad hubiera que... Hubiera sido, porque lo he escuchado haciendo... Igual el tipo se sintió tentado a participar en el casting, pero me parece que no le da la edad. ¿No? Me parece, no sé. Mira, había una cuestión... Había que ser joven. Había que ser... No, no, pero no para el Kratos de ahora, para el Kratos de antes. Ah, el de antes, el God of War 3, claro. Que era una cosa... Una... O la Ascension, que el juego de mierda que no jugó. La no, la verdad es que la voz... Creo que es indistinta de la edad. Si te, de hecho, digamos, si queda bien en el personaje. Y pero no creo que, por ejemplo, no sé, Riverito pueda ser de Kratos. No digo que un pibito. No, o sea, el Hades. ¡Te voy a matar, Zeus! Bien, no, además hizo el personaje, le ponía una voz como bueno, de justamente de Sebastián Cutulli, hoy en día ya casi recibido de periodista. Es un tipo que además tiene un humor muy particular y tiene la habilidad de imitar voces. El tipo, la verdad es que es una locura. Y los trabaja, así, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, la verdad que es una locura. Yo soy el menos talentoso de todos, por lejos. No, bueno, no, pero vos sabés que contenido... posee el conocimiento. Yo digamos. No sé dónde buscas tiempo para viciar. Yo me voy al otro extremo. No, bueno, el ejemplo de Mofus igual... No juega eso. No, pero sí juego. No, desde el tiempo libre es elegir 6 horas o 4. Sí, sí, es que hay que sacar tiempo para dormir. Claro. Hace un tiempo largo y ahora ya es staff permanente en la radio. Tenemos a Facundo Maciel. Que sé que es muy fanático de Kingdom Hearts. Muy fanático de Kingdom Hearts, así que estamos... No, le voy a hacer la competencia. En la E3 estamos hinchando por el tema de la fechita de... Ay, claro. ¿Sí? Se va a volver loco. ¿Y él va a estar ahí? Claro, yo me muero. Me tiro Facu arriba del escenario. Facu va a la E3. Facu es el más nuevo, el alto. Sí, a ver, nuevo. Ya empezó hace años escribiendo, claro. Para Checkpoint. Sí, sí, sí. Pues hacemos reviews, hacemos notas. Qué muy buena la ficha que tiene el review, me encanta. Jaffi empezó a copiarlo. No es ninguna indirecta. Ah, pobre Jaffi, le mandamos un saludo que rinde la semana que viene. No, rinde diseño. Claro, que es que la estamos materia. Estamos acá aprendiendo. Todos los días rinde ese haciendo chico. Haciendo gualicho. Sí, no, este año se puso bien, Jaffi, directamente. Bien. Y esta materia es como la que. A ver si deja de ser un hippie. Vamos, sí, sí. Y la barba la tiene. Así que más revolucionario igual que hippie. Bien, vamos a un corte musical y después seguimos. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta de vida personal también si quieren. Bueno. Sí. Vamos, espera, puede ser la típica pregunta, la faenaba arriba de la pizza, ¿no? También. O si te gusta la papita. La papita, los cumpleaños. Así que vamos con el segundo tema que se llama Take Us Back de Alela Dayan. En el juego Walking Dead de Telltale. Yo jugué el primer capítulo nomás. Bueno. Lo tengo que decir, Juan. Sí, sí, es bueno, bueno. Where the snow melt flows, it is there, my dear, where we'll begin again. Skip and stone, braiding hair. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us back. Thank you. Volvemos, que hay varias preguntas interesantes, no sobre vos, pero pero sobre el tema de la pregunta para poder ganar. Recuerden que hasta las 8:30 pueden, pueden participar. Hey, igual acá alguien dice, aguante Guide Loco. O sea, hay fans, hay un club de fans. ¿Quién es mi fan? Un tal Matías Gabriel Campos, le mandamos un saludo. Grande, Mati. Ted, que ahora... Ahora Petro hizo con Ted un podcast dedicado a la música de videojuegos. Beat Dancers, uh-huh. Dedicado a la música de videojuegos, así que los invito a seguirlos. Un saludo, chicos, y mucha suerte con el proyecto. Pregunta para Guille, de Ted. ¿Probaste Bloodstain? ¿Cursos de Moon? Lamentablemente no, porque justo me agarró viajando, y encima yo cuando encargué el juego lo encargué para Switch, y los códigos de consola tardaron más en salir que los de Steam. Así que seguramente ahora cuando ya vuelva a Buenos Aires voy a tener el codiguito ahí para bajar y disfrutar. Joya, entonces yo también estoy... Sí, pero para vos, justo te ves al aire, ¿eh? ¿Qué? Porque mi código de consola tardó, me dieron uno de Steam que te lo voy a dar a vos. Pero lo tenés que jugar. Está bien, está bien. Tienes que terminar, sí, sí. Yo voy a estar encargada de vigilar. Yo estoy comprometido. En verano vamos a hacer una serie de Twitch que va a ser Monfus Backlog y voy a jugar todos los sábados que, en vez de radio. Dominio. Voy cada a todos los que vas a jugar. Sí, voy a jugar cáncer. He jugado cáncer y tengo cierto soporte del cáncer. Pero estoy rodeado de cáncer. ¿Por qué no jugás juegos buenos que tenés ahí en...? Es que juego todo. Para, como digámoslos a coro. Breath of the Wild. Ahora estoy buscando que un amigo me quede vender un televisor, pero pregunté del grupo de Checkpoint, estoy viendo de un monitor para poder viciar tranquilo y dejar de compartir televisores. Está muy bien. Bien. Muy buena estrategia. Bueno, entonces no lo probaste, pero yo estuve viendo un poco el diario de desarrollo, se ve lindo. A ver, pasa que, no confundir, lo que Ted pregunta muy bien es, no es el juego principal, sino es un juego de 8 bits que sacan, que creo que no sé, es precuela del juego principal, que para todos los que hicimos back en Kickstarter, nos lo dan gratis. Ah, bien. Y si no, lo pagás $10 en cualquier... Que es re parecido al Castlevania 3, digamos. Sigue, exactamente. Sigue la misma... La misma línea que el Castlevania... Que cambias personajes. Exactamente. Hasta los personajes se reparecen qué es lo que hacen. Es la idea. Si el Bloodstain es... Siempre me olvido el nombre del tipo. Igarashi. Igarashi, bien. Uh-huh. Que es nombre japonés. Ese era el que iba cosplayado. Sí, como vampiro. Sí, sí. Como un tal Yokotaro. Y que, Yokotaro es más bizarro. No se metan con Yokotaro, chicos, por favor. Yokotaro es de... me sale el nombre del juego. Nier Automata. Nier, el director la mujer de la tanga. Sí. Bien. ¿Es un androide? Sí, sí, sí. Con tanga. Bien, Abisai dice que prefiere a Seba, pero Guille me cae bien. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, pero no lo pudimos traer. No, ¿Qué le vamos a hacer? eBay no. Claro, no. Siga las representaciones que hace de voces de Luigi argentino, de Mario argentino, son muy buenas, así que vean para atrás de Checkpoint y vean los radioteatros. Sinceramente no me acuerdo, ¿qué era? Temporada 4, si no me equivoco. Entre el 3 y 5 seguro, había varios después... Sí. Igualmente el radioteatro estrella se le digo Shepard porque conecta todos los capítulos. Además que Dieguito hacía toda la producción de voces, de todo, hecha. Un trabajo muy bien. Diego te participó en voces, vos no sé si participaste también. Participé, yo era más el guionista. Bien. Yo hacía el guion. Te morís de la risa. Mario es un cago de risa. Debería haber un personaje así ya en Nintendo. Tendría que patentarlo. Y bueno, porque es muy bueno. El Mario argentino. También tenías el... ¿No te imaginas medio al Coco Silly cuando hablas? Sí, sí, sí. El Coco Silly argentino. Pero bueno, le ponía un fontanel y le ponía un poquito de hongos ahí. En Checkpoint también tiene, bueno, el canal de Twitch, donde la gente... ¿Tienen Patreon todavía? Tenemos Patreon, sí, donde justamente la gente que... La verdad es que la gente se ha puesto mucho ahí, así que es algo que agradecemos eternamente todos los días. Muchas de las cosas que hemos hecho, que hemos podido comprar en Checkpoint, justamente parte del viaje al E3, lo hemos podido hacer con la plata que nos dieron la gente por Patreon. Claro, de hecho estaba como uno de las listas para poder llegar. Exactamente. Bueno, mira, yo te voy a hacer una pregunta como media complicada. Vamos a ver qué me respondes. Yo quiero saber un poco tu pasión por los videojuegos. ¿Cómo surge? Uy. Agárrate. Yo, algo que cuento siempre, que es muy gracioso, que mi primer encuentro con los videojuegos, mi conclusión fue que no me gustaban. ¿No te gustaban? Porque el primer juego que jugué fue Pac-Man, y yo odio el Pac-Man. ¿Eh? Odio el Pac-Man. ¿Por qué? Lo odié. Lo odio y me voy a morir y voy a odiar el Pac-Man. Lo detesto, no me gusta. Me gusta así el Championship, que me parece divertido. Vos que porque naciste en el microcentro de Buenos Aires y seguramente tenías todo el quilombo de los pasillos y por eso te molesta. No había pasillos con droga. Pará. En Florida he visto. Cuando yo era chico, no. Pero bueno, no, hablando fuera de juego, no era el problema del Pac-Man en sí, sino que no me atraía la idea de jugar un juego. No me traía la idea de jugar solamente por juntar puntos. No me gustaba. Me parecía aburrido, no le encontraba un fin, digamos. Necesitabas como un objetivo algo más, final. Claro. Un día voy a la casa de un tío, creo que era, si no me equivoco, y veo el Prince of Persia. Apa. Eso fue amor a primera vista. El Prince of Persia fue básicamente el juego que me hizo amar los videojuegos. Ah, qué lindo juego. Y bueno. ¿Quién anotó todos los códigos eso y terminarlo en una olla? Lo peor de todo es que lo jugué en varias plataformas, entonces tenía hoja por cada plataforma que jugaba el Prince of Persia, ¿no? Pues es el día de hoy que es uno de mis juegos preferidos, obviamente. La versión de Motorola B300 lo jugaste. Sí, yo también estaba bastante bueno. Estoy asistiéndome quimio por eso. Estaba buena la versión. Para hacer un celular B300 estaba re bien hecho. Bueno, sí. Y bueno, pero lo hizo Game. Era un poco viejito. Lo jugué. Bien. Entiendo por qué. Bien. Claro. Para que sepa, bueno, Game lo mencionaste, es una de las empresas que, para bien o para mal, hicieron que acá hubiera muchos desarrolladores, muchos salieron de ahí. No, la verdad es que Gameloft en un momento funcionó como horno de desarrolladores, digamos, que la verdad es que salía gente con mucho talento de ahí, y justamente lo que hacía bien Gameloft es crear una especie como de trampolín para el desarrollador. Y la gente de ahí se iba al exterior, ¿no? Yo sé que hay gente que se fue al exterior, de hecho hoy en día uno de los escuchas que tenemos es muy activo. ¿Cómo, perdón? Hay uno que me parece que salió de ahí, que trabaja de Cuba y que viaja por el mundo porque trabaja en Bueno, sí, justamente Gaspar Coronel es el chico este que está muy activo siempre en los programas. No hace memes, sino que compone temas con fragmentos de... No es una locura lo que hace el tipo ese. Un tipo muy macanudo, un tipo muy capaz y que siempre está como... De hecho, hace poquito, en mi última sección que yo hice en el programa, que fue un juego que no jugaste, hice un juego de pelea que salió solamente en Japón. Así dice que era 3D trucho. Sí, 3D trucho, que la verdad es que era imposible de emular, para mi corto conocimiento, claramente. Este muchacho dijo, acá tenés una versión del mame que pum, pum, pum, pum, y lo jugás tranquilamente el juego. Así que bueno, nada, la verdad es que justamente Gaspar Coronel es uno de las insignias de que justamente esta comunidad es una locura, lo que se mueve, lo que aporta, y están siempre atrás, siempre bancando, siempre es una locura. Siguiendo con la pregunta de Juli, haciendo bastante más rápido, eso me llevó por caminos sinuosos en la vida, al punto de que un día llegó a mis manos el Pokémon Blue, y fue mi primer RPG. Y dije, aquí la droga. Oye, ¿y esto? ¿Y esto qué es Final Fantasy? Bueno, y ahí se fue toda la garcha y así estamos. Adiós, vida social. Pero bueno, no, nada. Básicamente esa es mi historia de cómo arranqué con los juegos. También el juego que logró darme ese amor fuerte fue el Mortal Kombat. Claro. Que todavía sigue. Que es el día que un día fui a un arcade y vi el Mortal Kombat 1 funcionando, es algo que no podía creer, eran personas de verdad sacándose miembros. Así que. Muy agradable. Muy agradable. Después dice que la violencia no tiene finales felices. No, muy equivocado. Así que nada. Bien, y una de las cosas que, bueno, tiene Checkpoint es que además. Hacen el camino del Checkpoint, que hacen preguntas. Del Checkpointer, perdón. No sé si este año están siguiendo porque yo voy con... Todavía no. Siempre el camino del Checkpoint lo hacemos en la segunda mitad del año. Este año pensamos, todavía estamos viendo a ver si damos una vuelta de tuerca o cómo hacemos, pero queremos hacerlo porque realmente es algo... No solamente lo disfrutamos muchísimo nosotros, sino que lo disfruta mucho el escucha, lo disfruta mucho el que participa. Generalmente los premios están copados. Hemos dado una Super Nintendo Mini. Antes fue la Nintendo 64. Una Nintendo 64 nueva, con una locura. Así que, este año vamos a ver. Siempre es más o menos, por lo menos por agosto, una cosa así, empezamos a hacer. Para la gente que no sabe, ¿qué es el Camino del Checkpointer? El Camino del Checkpointer es el típico programa de preguntas y respuestas a lo que era Tiempo de Siembra o Codicia o los típicos programas de preguntas y respuestas de... Tiempo de Siembra. Muy lindo ejemplo. Ojo que en Tiempo de Siembra, una vez que hicieron un especial de videojuegos y de anime y de cosas así. Así que bueno. El nombre no era muy marketinero. No, y aparte viejo como la puta. Sí. Pero bueno. Así que, bueno, y la idea es justamente... se llama el Camino del Checkpointer porque justamente el Checkpointer que llama atraviesa un camino de desafíos, de preguntas y respuestas, donde va a ir por varias etapas hasta llegar a la final, donde vamos a ver si la final de este año es una final entre dos checkpointers, como hicimos el año pasado, o la ante año pasado, donde yo soy la persona que desafía el boss. El boss final, exactamente. Deberían hacerte un pixel art, algo, un arte. De... Sí, sí. Vos, claro, convertido en un boss. Y antes final, que la radio nos eche, vamos a una tanda comercial. Pero de corte, por favor, sí. Una patada de. Vamos a una tanda comercial. Y venimos a la primera parte, porque esto se va a hacer largo, porque la historia es muy rebuscada. Es mateando con Julia, y nos está haciendo unos sí, mates. Sí, así encima que estoy mateando literalmente. Está perfecto y vas a seguir haciendo. Esto pero, es posta que esto es lo mendocino, ¿eh? Mate, claro, con tortita. Mate con tortita. Sí, no, no se otro. Puede ser más mendocino que esto. Sí, falta el ponchito. Y la jarilla. Y la engarilla. Bien, vamos a un informe, más que nada se lo pedí a Julia, porque yo fuera de Kingdom Hearts 1 y 2 no juego otro, solamente juego eso de la saga. Ay, y la historia... verdad es que hay que dedicarle horitas para y entenderlo. Y cuando jugaba el 2 no entendí un carajo de muchas cosas, y después sí, me sacan el 3 y hay muchas cosas que sigo sin entender. No, es duro. Igual quiero destacar una cosa acá, que a diferencia mía, yo acá quiero dar fe de que no hay papeles, a diferencia de cuando yo hago un informe yo me traigo... apuntes, cosas por el estilo, porque yo hago eso. Claro, pero acá la señorita se va a mandar un informe así, sin papel ni nada. Hay mucha wiki. Hay mucha wiki. Sí. He consumido. Ella sale a Google Square y básicamente lo corta en líneas y hace la Maradona. Sí. Square últimamente me está como consumiendo un poquito. Sí. Bueno, eso y Skyrim es como... Claro, sí. Bueno, Skyrim es otra de mis droguitas. Dejemos morir a Skyrim una vez por todas. No, por favor. Skyrim puede ser, pero no el del Scroll. No, por Ahí favor, va. No, más bien. Ah. Ella me quiere meter en el mundo de Scroll Online. Yo quiero, temo por mi vida. Y pues eso. Bien, bueno, vamos con el Kingdom Hearts. Empecemos de qué trata el juego. No, vamos, mira. De clones. No. Sí, listo. Chao, esto fue Gamer Combate. Vamos a explicar primero el hecho de que el orden de la historia del juego no tiene que ver con el orden en el que salieron los juegos, ¿sí? No se respetó el orden cronológico. Esto produce muchas confusiones. Además de que en el medio entre Kingdom Hearts 2 y Kingdom Hearts 3 sacaron muchos juegos que complementan tanto la historia, digamos, el pasado de o digamos lo que sería la precuela del primero, uh-huh, y un juego que conecta el 2 y el 3. Que no fueron anunciados, a lo mejor, o sea, sí se les dio mucha importancia, pero no se los consideró como principales. Por eso hay mucha confusión. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir contando la historia de Kingdom Hearts y a su vez les voy a ir mencionando los juegos, ¿sí? Y más o menos el orden en el que fueron saliendo. Bien. Ahora, lo que vos decís está muy bien. Es, hay un error ahí, es decir, hay juegos que no son parte de la saga principal, que tienen un contenido fuerte de historia, sí. Que justamente no se les dio el peso que vos estás diciendo que no... No se les dio tanta importancia, pero tienen que ver con el desarrollo de la historia. Claro. El primero en orden cronológico en cuanto a historia es el juego Kingdom Hearts Unchained X, que es un juego que salió para mobile. Al principio salió solamente en Japón y después fue trasladado obviamente para Occidente, pero ese es el primero en orden cronológico. En este, cronológico de la historia, ah, ¿sí? Salió en el año 2016, o sea, es uno de los últimos. Bien. Creo que no es el último. Sí, es el último que salió, pero es el primero en orden cronológico en cuanto a historia. Igual, perdón, para el que esté escuchando, porque lo digo de experiencia, hay mucha gente que cuando yo hago informes como este que estás haciendo, dicen, ah, qué bueno, voy a hacer la saga, claro, no. No arranquen con este. No arranquen con Unchained X, no. Porque es un juego mobile. No representa en absoluto, claro, la saga. Con todo lo que representa, o sea, si bien los juegos mobile son muy buenos, digamos que no explota al máximo lo que tiene Kingdom Hearts para ofrecer. En esta entrega, lo que es Unchained X, nos van a explicar un poquito lo que es las Keyblade Wars. La Keyblade Wars es una guerra que se produce entre los portadores de llave espada, que da origen a lo que es la saga en sí misma de Kingdom Hearts. ¿En qué consiste? Nosotros en el primer Kingdom Hearts que se presenta... Estoy leyendo el chat. Me están interrumpiendo acá. No, en absoluto. Manejamos a Sora, ¿sí? En el Kingdom Hearts 1 manejamos a Sora, que es un chico que descubre que tiene el poder de manejar lo que es un arma que se llama Keyblade. La Keyblade es literalmente una llave espada, ¿sí? Una espada. Confío. Hay un tema de diseño. Sí, hay una espada que tiene forma de llave. Es poco práctico, me parece, igualmente. Igual que la espada gigante de Cloud, ¿no? Físicamente. Y la espada revolver de Squall. También, bueno, es como. Es complicado, pero bueno. La llave espada tiene el poder no solamente de derrotar a unas criaturas, digamos que se llaman Shadows, sino que también lo que permite es abrir y cerrar el corazón de los mundos, ¿sí? Bien. Cada mundo presente en Kingdom mundo Hearts... ¿Mundo o universo sería? Mundo, son mundos, bien. ¿Sí? Tiene un corazón... Sí, chicos, es terrible. Sí, sí, sí. Es droga, pero bueno, dale, yo te estoy siguiendo. Y la Keyblade lo que permite es abrir y cerrar este corazón, es decir, destruir el mundo o permitirle seguir viviendo. Esa es un poco la idea como muy general de Kingdom Hearts. Todo gira alrededor de lo que son las Keyblades, es decir, estas armas con forma de llave, que tienen el poder de manejar el corazón tanto de los mundos como de los diferentes personajes que vamos encontrando. Esto es como el concepto muy general, pero es el concepto principal del juego. Bien. En Unchained X nosotros encontramos que se produce una guerra entre los portadores de este tipo de armas, las Keyblades, por justamente alcanzar el Kingdom Hearts. ¿Qué es el Kingdom Hearts? Es el lugar... Es para que diversión de Disney. Pará, si vos decís llave espada, tenés que decir reino corazón. Bueno, vamos... ¿Qué es el reino corazón? Es el lugar donde se encuentran todos los corazones de todas las personas y todos los mundos. Ay, presentados. Es todo muy tierno. Es muy tierno y a veces trágico. Y hay un balance perfecto entre... el bien y el mal, o la luz y la oscuridad. En el juego, en realidad, se presentan los conceptos de luz y oscuridad para hablar del bien y el mal. Se produce esta guerra, ¿sí? Y desaparecen la mayoría de los Keyblade Masters, que son los maestros que tienen el poder de portar este tipo de armas. Espada, llave. Bien. Las llave-espada. Llave-espada. Pasando a al siguiente juego en orden cronológico de historia, uh-huh. Encontramos Bear by Sleep. Me suena a un tema, ¿viste? De Dijon. ¿De quién? Dijon es una mostaza. Dijon es una mostaza. ¿Cómo se llama la de Titanic? Celine Dion. Dijon. Estamos mal. ¿Tenés mayonesa o Celine Dion? Bueno, parece un tema de romántico. Bueno, entonces, en orden cronológico de historia, tenemos Bear by Sleep. Me tenté. Dijon. Bien. En Bear by Sleep, nosotros nos encontramos que todavía han aparecido nuevos Keyblade Masters, que lo que se encargan es de entrenar a nuevos, digamos, niños o adolescentes para que porten las llaves. Ojo, está en el campo de North Korea. Ventus no es mayor. No, pero Ventus está ahí como... Eso se quiere convencer a mujeres para hacerlo legal. Bien. Bueno, Yo noté con lo que vos decís, el tema de las Keyblade Wars y todo eso. Lo veo como medio como con los Jedi, ¿no? Como que hay un montón de Keyblade... Claro, Keyblade Master. Y de repente hubo una guerra, se hicieron mierda todos. Para alcanzar el Kingdom Hearts. Esto de el lugar donde está el poder máximo, digamos, el balance entre luz y oscuridad. Pero casi todos. Claro, ¿se sabe si eso es porque había como una facción que protegía el no acceso al Kingdom Hearts? Claro, había gente que no quería acceder a Kingdom Hearts y gente que sí. Claro. Igual ahí en Unchained X han dejado varios cabos sueltos que se supone que van a responder en Kingdom Hearts 3, claro, imagino. Claro, justamente uno de los eventos, como decimos, más importante está como es un hueco. Claro, no está muy bien explicado, pero digamos que la saga cronológicamente a nivel historia... empieza en Bear by Sleep, en donde vemos que existen nuevos maestros de la llave espada que están entrenando como si fueran padawans. O sea, básicamente, sí, tal cual. En Bear by Sleep la historia consiste en tres personajes jugables que se van a enfrentar, digamos, a esto de elegir entre la luz y la oscuridad. Y acá entra el personaje más importante de la saga, que no es el protagonista, por lo menos no para mí, sino que es el antagonista. El antagonista de Kingdom Hearts en todos los juegos es Xehanort. Recuerden ese nombre, Xehanort. Bien. Xehanort es el antagonista en todos los juegos de Kingdom Hearts. Lo que pasa es que aparece como con diferentes formas y en diferentes tiempos. ¿Y si fueron justificándolo mientras hacían el juego? Más respeto. Antes de todo esto, tenemos que entender que Kingdom Hearts se basa mucho en juntar el mundo y las sagas de Square Enix de Final, sí, Fantasy, Final Fantasy con Disney. Fuera de que a mí en su momento, bueno, Julia me había prestado cuando éramos más chicos, para Play 2, me prestó Kingdom Hearts. Uno lo piensa, ah, está Donald, debe ser una cosa re bonita y re... y se pone re oscuro el juego. No, el juego, a ver, en sí, como podrán haber escuchado, yo mencioné varias veces el tema de los corazones y todo eso. Tiene una temática un poco ñoño, claro, digamos. Pero sí, no, digamos que no empalaga tanto, no, o al menos y no por está eso bien... nos quita de que haya muertes, que haya momentos trágicos. Sí. O sea, está bien balanceado, la digamos. Música es genial, ¿no? O sea, en realidad es más tirando a Final Fantasy que a Disney, digamos. Sí, lo sí, que sí. Sucede. La estética es más de Final Fantasy que de Disney. Uh-huh. Incluso los personajes de Disney están adaptados para, sí, que tengan un poco más estética, uh-huh, de, sí, de, parecida a los de Final Fantasy. Bien. Bueno, dijimos que el nombre... El personaje, digamos, más importante que tienen que recordar para entender la historia de Kingdom Hearts es Xehanort. Xehanort es un maestro de la llave espada quiere acceder al Kingdom Hearts porque allí se encuentra el poder supremo, el balance entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Esto mismo que desencadenó la guerra, la Keyblade War, es lo que Xehanort quiere conseguir. Este sería el Palpatine. Claro, este sería, sí, el Palpatine. Sí. Vamos haciendo, o sea, la analogía con Star Wars. Como siempre. Y no sabes si está, y el Palpatine al final. Bueno, Xehanort quiere acceder al Kingdom Hearts, entonces él se da cuenta que para llegar a eso tiene que... forman una llave especial, una llave espada especial que se llama Chi-Blade. Sí, no es Keyblade, es Chi-Blade. La Chi-Blade le va a permitir a Xehanort acceder a Kingdom Hearts y a este poder supremo que se encuentra supuestamente dentro de Kingdom Hearts. Para eso, digamos, ahí arranca Bear by Sleep, donde voy a hacer un poco de spoiler acá. Así que no se asusten. Te dijo, yo jugué el 1 nada más, pero bueno. Bueno, esto... ahora después de, en orden cronológico de historia, después de Bear by Sleep, viene Kingdom Hearts 1. Sí. Yo voy a tratar de terminar con Bear by Sleep antes de que... ¿Ese salió para...? Bear by Sleep salió para PSP en el año 2010. Es jugable, digamos. Es jugable. No es jugable de celular. No, pero igualmente... Bueno, están los remaster. Sí, en el 2.0. Hoy en día, perdón, para hacer la aclaración, tenemos el remix 1.5, el remix 2.5, después la entrega 2.8 que trae el Dream Top Distance. Stand by me. El Dream Drop Distance. Eso. Y algo que relaciona todo esto con lo que va a ser el Kingdom Hearts 3. O sea, dentro de esos remixes pueden, uh-huh, jugar los más viejitos, digamos. Sí, sí. Tengo un corte por el tema de la, dale, música. Lo que sí, antes Ted dice que si se... Ted manda la pregunta, ¿se podría decir que es una visión japonesa del mundo de Disney? Y los japoneses hacen visiones de todo. No, es que... No sé, lo que pasa es que los mundos de Disney son un poco una excusa, claro, para de los mundos que los personajes van recorriendo en Kingdom Hearts. Pero la historia no tiene nada que ver... Sí, sí. Tan lindo. Pero la historia de Kingdom Hearts no tiene nada que ver con Disney en sí. O sea, claro, no es que hace referencia a... sabemos que somos película. No, hay, de repente los villanos de Disney están aliados con Xehanort o cosas, claro, por el estilo. Bien, pasamos con el último tema del programa. Nowhere to Run de Martha Reeves and the Vandellas. Es de el juego Spec Ops The Line. No lo jugué nunca ese juego, pero sé que está es bueno. Está bueno, está bueno. We'll be right back. Y ahora Guille me pasa un mate para callarme y que Julia siga dando el informe. Nos quedamos ahora con lo que empezaría siendo Kingdom Hearts 1. No, nos quedamos en Bell by Sleep, ¿sí? Que es el segundo en orden cronológico en cuanto a la historia. Les comentaba que acá aparece el personaje más importante de la saga, que es el antagonista, que se llama Xehanort. Xehanort tiene como objetivo abrir el Kingdom Hearts, lugar en donde se encuentra el balance perfecto entre la luz y la oscuridad, es decir, el bien y el mal. Para esto, Xehanort se da cuenta que debe encontrar una llave de espada especial. Y para ello debe juntar dos corazones, uno de pura luz y uno de pura oscuridad. Eso le va a permitir acceder a esta llave de espada especial que le permite, a su vez, llegar al Kingdom Hearts. Ese es, digamos, el conflicto principal que encontramos en Bell by Sleep. Hay tres personajes jugables involucrados que son Aqua, Terra y Ventus. Muy originales los nombres, como pueden ver. Digamos que la víctima, digamos por decirlo de una manera, de Xehanort es Ventus, el cual justamente es separado en dos. Su persona es separada en dos, digamos, una persona de pura luz y una persona de pura oscuridad. Nosotros manejamos al Ventus, que es pura luz. Este quiebre en el corazón de Ventus, lo que conlleva es que él como que pierde parte de su personalidad y queda como out, el zombie. Para lograr completar su corazón y seguir siendo una persona común y corriente, él encuentra refugio en el protagonista de Kingdom Hearts 1, que es Sora, ¿sí? Entonces, combina su corazón junto al de Sora y esto le permite. Sora es un niño en Bell by Sleep. Es una pedofilia, viste, contextualizado. Bueno, hay muchos menores aquí. Es complicado el tema de los menores, pero bueno, ocurre. Es solo el corazón lo que se mezcla, no pasa nada, todo muy subjetivo. La creación fue obvia. Fue terrible. Sí, sí. Bueno, no hay ningún órgano involucrado. Nada. En Bell by Sleep, Sora, el protagonista de Kingdom Hearts 1, es un niño y digamos que le permite a Ventus continuar viviendo. Dentro de Bell by Sleep vamos a ver la aventura, digamos, de estos tres personajes que son amigos. Dos de ellos, Aqua y Terra, están buscando ser Keyblade Masters. Están siendo entrenados por otro Keyblade Master que es amigo de Xehanort. Y vamos a ver, a recorrer las aventuras de ellos tres en descubrir justamente las malas intenciones que tiene Xehanort. De encontrar esta Keyblade especial y de acceder al Kingdom Hearts. El punto principal y lo más importante a nivel historia que tiene es que Xehanort no solamente manipula a Ventus para conseguir a esto, sino que como se da cuenta que este plan no le funcionó muy bien y se está poniendo viejito y se va a morir, dice, bueno, tengo que trasladarme a un cuerpo más joven. Bien. Porque eso es fácil hacer. Sí, sí. Un día decís, ahora que tengo gripe, me traslado al... Yo estudio mucho, leo mucho sobre genética y tecnología, créeme que nos falta mucho para hacer eso. Después te doy un detalle. Qué espanto. Bueno, sí. No creo que sea con una tabla de espada. Pero... No. Entonces, ella lo haría, dice, pero yo me quiero trasladar con una llave de espada. Entonces decide, bueno, voy a agarrar a Terra, que está acá muy jovencito, muy... rico chinito. Sí, está bien coreanito. me voy a trasladar a Terra. Bien, sí, le gustó, me parece. Sí, está. Rico chinito. Entonces, lo manipula a Terra, despierta su lado oscuro, es decir, la oscuridad dentro de su corazón. Y, como los Sith. hay muchas similitudes. Entonces, al final del juego... acaba el spoiler, así que no, si no han jugado Bell by Sleep, apaguen la radio. Desenchufen la electricidad. Claro, sí, rápido, urgente. Xehanort logra tomar el cuerpo de Terra, transformándose momentáneamente en lo que conocemos como Terranort. ¡Vamos! ¡Qué original! Toma posesión del cuerpo, pero a su vez hay una pelea interna. O sea, Terra sigue estando dentro del corazón de este nuevo ser. Y le dice, mira, en cualquier momento te voy a rajar de mi cuerpo. Recordemos que Xehanort está dentro del cuerpo de literal, Terra. Literal, no es una literal. Metáfora, literal. No, es como el cuerpo. Claro, el cuerpo de Xehanort desaparece, uno el cuerpo ocupa. Viejo. uno ocupa. Pero ¿qué pasa? Hay Aqua, que es la, digamos, el tercer personaje jugable de Bill Weasley. Perdón, pero que me viene. ¡Ay, un Biker! Exacto. Vale. Ahí hay un poco de eso. No, y... ¿Cómo que hay un poco de eso? ¿Cómo hay un pozo? Que está de Balbi y sale el pelado de Aqua cantando. Hay un pelado cantando. Está muy confuso el juego, la verdad. Dale. Bueno, pero... dice Aqua, dice, voy a salvar a mi amigo Terra. Y se enfrenta a Terranort. En esa pelea lo deja medio tutuco a Terranort, pierde la memoria, pierde la memoria a Terranort y ella termina en Realm of Darkness, que sería... El Reino de la Oscuridad. Sí, el Reino de la Oscuridad. Digamos que todo Kingdom Hearts ocurre en el Reino de la Luz, que sería el reino que nosotros conocemos, y después existe el Reino de la Oscuridad, que sería como un inframundo, por decirlo así, de una manera muy... general. Sí, un lugar donde no han pagado la luz del sur. Sí, o sea, está todo muy oscuro y bicho, punto. Ahí, listo. Chiste de salón. La matanza. La matanza. No. Las eras. Acá, ahí está, ahí hay un lugar más regional. Las eras city. Bueno, este digamos que sería, en resumen, a nivel historia, Bill by Sleep. Entonces, terminamos Bill by Sleep con Ventus, totalmente inconsciente, habiendo juntado su corazón con el de Sora. Terra, habiendo sido usurpado por Xehanort. Entonces tenemos un personaje nuevo que se llama Terranort, que no recuerda quién es. Bien. Y Aqua... Eso explica bien por qué la conexión con el Do, después que va teniendo memoria. Y después tenemos a Aqua en el Reino de la Oscuridad. Ahí termina Bill by Sleep. Bien. Y ahí podemos pasar al Kingdom Hearts 1. Que lo vamos a hacer un informe, pero porque por el tiempo tirano. Lo que sí es. Sí, es muy bastante heavy la historia. Es bastante enredado. En resumen. Y esta es la punta, sí, en resumen, hoy hablamos un poquito de lo que es Unchained X y Bill by Sleep, que son los dos juegos iniciales en orden cronológico de historia. Pero bien, no salieron, claro, en ese orden. No, no, no. El primero que salió para celular y demás no está en el compilado ese. Está, pero solamente la cinemática. Sí, bueno, voy a verte una peliculita. Es lo importante. Está bien, que está bien, porque la verdad que, como dijo Julio al principio, es un juego que está lindo, pero no te representa jugar Kingdom Hearts. Es un juego de celular con todo lo que eso conlleva, justamente. Bien. La verdad que si vos querés hacerte la saga, mirate las peliculitas del remix y listo. Joya. Y el otro, es recomendable jugarlo, se hace tedioso. No, Bill by Sleep, para mí es uno de los mejores. Está al nivel del 2. Perdón, estoy comiendo tortito. Sí. Viejo. Me tomate. Es uno de los mejores. Si lo pueden jugar en alguno de los remix, mejor. Si no, lo pueden jugar emulado de PSP. Pero sí, jueguenlo porque para mí es uno de los mejores. Se juega muy bien. La historia está buena, la jugabilidad es divertida. Así que recomendadísimo Bill by Sleep. Sería, digamos, si quieren arrancar cronológicamente la historia, arranquen con Bill by Sleep. Sí, ese es recomendado. No pasa como Metal Gear que vos decís, voy a jugar desde el primero que salió y el primero es... No. No, cheque, el de MSX es bueno. El 2 de MSX es bueno. El 1, y mira, me la aguanté, era bastante durito. Y te dice alguien que jugué Fallout 1. Ay, bueno, otra vez con el Fallout. Y el Tactics. Pero así es jugable. Sí, sí, totalmente jugable. No, totalmente está jugable. Perfectamente bien porteado a los nuevos remix, así que sí. Joya. Entonces, cualquier pregunta que tengan, uno de los invitados que vamos a tener para la segunda parte del informe es Case, que también sabe bastante de Kingdom Hearts y Bata de Comida, me imagino. Bien, vamos. Así que antes de seguir lo demás, recuerden que en 2 minutos terminamos el concurso de qué personaje de la corporación Disney quisieras que esté en algún Kingdom Hearts. Puede ser cualquiera de la franquicia. Ahora tiene Fox, tiene a LucasArts, tiene... ¿LucasArts, sí? LucasArts. Igual no Fox, a LucasArts. Fox todavía no terminó de comprarlo. ¿No? Me parece que todavía no cerraron el número. Bueno, pero sé que iban a sacar una última película de X-Men y recién... Es complejo el asunto, sí. Y después, seguramente, no sé, Disney va a comprar la mansión Playboy y va a salir Hugh Hefner con consola. Igual, la realidad es que faltan muchas pelis clásicas de Disney que no están en los juegos de El Titán de Hierro no está ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? En Kingdom Hearts está, por ejemplo, Tarzán, Pinocho, Blancanieves, no. Sí, Blancanieves. Blancanieves, Aladín, Alicia en el País de las Maravillas. ¿El Rey León en cuál sale? Sí, en el 2. En el 2 sale. El 1 es una invocación y en el 2 está. Chip and Dale sale, que bueno, es que... Sí, Chip and Dale son los que te arman las navecitas. Es lo menos recomendado del juego. Pero bueno, yo la pasaba bien, no sé por qué. Vamos a hacer una aclaración. En Bill by Sleep hay un nivel, va un mundo que se llama Disney Town. Ah, que es terrible. Lo peor que es. Es terrible. La música es tan horrible y repetitiva. Y no es, es el peor mundo de todo. De toda la saga. Sí, de toda la saga. Bien, vamos a la última tanda y vamos a... Y volvemos con el sorteo. Con el sorteo, con las conexiones, escuchame, los enlaces y demás de Checkpoint. Y el OST que también, bueno, a pedido de Guille está... del juego Blue Dragon está. No es muy difícil, voy a decir Blue Rider. No. No sé por qué. No. Bien, vamos a la tanda. Bien, y volvemos ya a la última sección del programa, que vamos a hacer sorteo. Acá, por encima de varias personas, vamos a decir algunas de las respuestas, porque se me hizo un quilombo con... ¿Viste cuando recargas la página y se...? ¿Podemos decir quilombo acá? Sí, quilombo es... ¿Por qué no? Quilombo... Es fuerte esa palabra. Ay, dejate joder. Me manda, Devolve Digital me manda mail diciéndome quilombo. Bueno, Devolve Digital también. Pero también Konami me manda mail diciendo quilombo. ¿Konami te dice? Sí. Vaya quilombo. Vaya quilombo. Sí. No, viste, representante de Latinoamérica y todo sí, eso, claro. Pero a ver. Bien, tenemos a Ted que dice que le gustaría el personaje Coco. Nunca vi la película. Ah, sí. Peliculón, muy bueno. También estaba Redsma que dice que le gustaría una mecánica que sea de la casa flotante de App. Ah, eso está en Mario Odyssey. Sí, además de que App, la verdad, que no es una película. Es linda película. No, es buena, no te digo que es la mejor. Para mí, la mejor es Wally. No sé si lo incluiría en Kingdom Hearts. Recordemos que es como que toman los juegos, las películas más icónicas de Disney. Y App no es si es para la nueva generación, sí es icónica. Por el tema del primer minuto, cómo empieza. Creo que ahora en el 3 va a estar Big Heroes. Sí, Monster Inc. Monster Inc. Me recopa. Sí, este. Sí, ahí el solita bueno, monstruo. Francisco Delón dice que Big Hero 6 le gustaría que esté, así que... Va a estar. Joya. También, bueno, Dofus Gorfus. Tiene su nickname por el personaje Dofus de Disney también, que quisiera que él, su nombre, esté ahí con el personaje. Adrián de Pela, el Pela de Supercatuchos. Dumbo. Ahí está, ¿eh? Dumbo ya está, es una invocación. Claro, es una invocación, pero, no tiene un mundo. Pero está el mundo. No sé si es en el mundo de Dumbo. Y vas al circo y matás a los. Deprimirte, sí, totalmente. Porque Dumbo es depresivo. Les robás el corazón a los malos que están explotando Dumbo. A los que. Ah, bueno. A los del látigo, claro. Los mandás ahí al. O puedes una montura, ¿viste? Para comunicarse a los mundos. Avisa. ¿Vos querés montarte a Dumbo? No, ve vos para la interpretación. Estamos en la protección menor. Avisaí dijo que Star-Lord y Drax de Marvel. Ah, claro, pero ahí sí, si estuviera Marvel. Después, ¿qué caso? Pero ya está Marvel. Marvel. No, en Kingdom Hearts no en está. Disney. Pero podría. Podría, Star Wars, pero es medio chanchón. Es medio chanchón. Estaríamos mezclando mundos, sí. Muy... Star Wars para mí sí estaría. No, yo creo para que no va a estar. Para mí no van a poder entrar temprano. No, porque, como te digo, han tomado las películas icónicas de Disney, uh-huh, como Disney original. No a lo mejor como empresa que y fue comprando... Y Big Hero 6 no es de las nuevas. Sí, pero es de Disney. Es una película de animación de Disney. Star Wars es una película, digamos, con actores... Es una saga, claro, de antaño que nunca fue de Disney. Creería, no me gustaría que Pixar no fue de Disney y ahora está... Lo único que queremos... Pixar fue de Disney. Después se separaron. No, pará. No, uno de los creadores era de Disney, pero después hicieron su propio estudio con Steve Jobs y después fue comprado por Disney. ¿Sí? Sí, después de... Porque le dio la máquina. Estoy 90% seguro. Hay un 10. Hay un 10, pero es muy probable porque una de las cosas por qué vendió Disney es por las máquinas que usaban para hacer animaciones y después de Toy Story 1, y al principio Pixar estaba compitiendo muy fuerte con Disney. Me acuerdo por eso. Lo importante es que esté Noctis. Bueno, eso es importante. Gerardo Gaya dice Star Wars, exactamente lo que decía. Y Rubén Jiménez, Merida de Brave. Mira, de Brave. Julia con arco sería. No, ahora tengo el pelo lazo. Ah, bueno. El mundo de Brave sería lindo para. Sí, además es nórdico, si sí, tiene una onda. Es lindo. Sería lindo ahí. Un solita nórdico. Me gusta ese. Que gane ese, che. Así que gane ese. Esto es random. Sí, acá están los papelitos. No, ganó el de Brave. ¡Sí! Me llevó la sal y de pronto. No, ahora mala fama. Así que. Si tiene. ¡Ay, Jaffi está afuera! Bien, está más estudiando, me imagino. No le traje el volante. Bien. No sabía que iba a venir. Claro. Celular, quiero avisar. Bueno, tirando unos redoblantes, no sé si hay alguien ahí, no estoy viendo a nadie. Nos han abandonado. Rafi, que fue ex operador, así que va a tirar unos redoblantes, está buscándolos, ¿no? ¿Ya tenés todo listo para el sorteo? Sí, está todo listo. De hecho, no, ya acá están los papelitos. No, basta, ¿no? No, mira. ¿Viste que no hace falta un dieguito? Pues sale, cotiza alto el dieguito. Hay poca, hay mate y tortitas, yo quiero que nos convencemos así. Menos que masitas, no, ¿eh? Tres docenas. Le hacemos sopaipilla. Digo quién ganó. No, no sabes lo que es sopaipilla. Listo, ¿no? Voy. Hola, boludo, hola, boludo. Bueno, tira el sorteo porque Jaffi está muy interesado mirando. Ahí te tiró un. Algo tiró. Jaffi está leyendo un manga en este momento. No, Hentai a esta hora no. Jaffi está jugando a Skyrim. Es probable que esté en una consola de radio, es probable. Bien. Ahí lo echaron a Jaffi. Así que vamos a tirar literalmente el sorteo. El ganador del sorteo es. Ahí tiene random. Ahí está. Teodoro Cordura con que dijo Coco. Así que es. No es el de Brave, pero. Voy a sacar la ¿para foto. ¿Para el de Brave qué hay? Para Brave. No hay es... nada. Claro, vos quedás, dame el código y se lo doy, no hay problema. Le puedo dar el código que queda para vos, ¿querés? Claro, obvio te queda para mí. Obvio. Iván Forte me está diciendo ya puedo participar, no, llegaste tarde. Justo tarde, justo. Lo más tarde posible llegó. Así que bueno, Guille, sí que gracias por venir. Sí. Por favor, un gusto. Si querés comentarnos dónde los pueden encontrar a ustedes, la gente de Checkpoint. En donde los lleve el corazón. La Keyblade. En checkpointbg.com. Ahí tienen links a todos nuestros canales, a todas nuestras plataformas, a todas nuestras comunidades. Si no, vayan a Facebook, buscan Checkpoint, nos hallan muy fácilmente. Buscan Checkpointers, van a entrar a la comunidad. Que la realidad es que no hace falta escuchar Checkpoint para ser parte de esa comunidad, porque es una comunidad donde realmente hay gente que se ha hecho una comunidad, se han hecho muchos amigos. Uh-huh. Hay salidas, se juntan, juegan, ahí puedes encontrar mucha gente que esté jugando el juego de turno online que vos querés jugar, entonces realmente te puedes armar una buena party, te puedes armar lo que sea. Mucha gente jugando PUBG, mucha gente jugando Fortnite, así que también tenés nuestro canal de Discord, que obviamente buscar Checkpoint en Discord lo encontrás automáticamente, y salimos todos los miércoles a las 22 horas por Twitch. Busca Checkpoint, suscríbete, así te avisa cada vez que estamos. Y te animamos a que te sumes, porque realmente cada programa es una fiesta. Sí, y los memes que hacen y las los voces. Memes, realmente, y todo, sí. Lo que tiene, como dijo Juli, es muy divertido el chat, porque no es solamente vos te sentás a escuchar un programa, sino que vos participás en el programa, vos, toda esta gente está todo el tiempo hablando, compartiendo risas, compartiendo momentos. La verdad que es la comunidad de Checkpointers es básicamente el 70% de Checkpoint. Así que nada, todos los que estén escuchando, los animamos a sumarse. Espero no se hayan arrepentido. Gerardo Gaya me dice: yo no dije Star Wars, sí, lo tengo leído que dijo Star Wars, pero en verdad, en otro mensaje que me mandó después dice que Futurama le gustaría que esté. En el caso pero de Futurama no es de Disney. Fox. De Fox, pero todavía no. Bla. Pues, Disney puede dejar de comprar cosas. Así que Jaffi está entrando silenciosamente con su barba. Así que sigan a la gente de Checkpoint, muy buen programa. Uno tiene unas botoneras geniales que me encantan los sonidos, que te quedas de risa solamente con eso. Sí, sí. Lo de la... Y síganos a nosotros también, Che. Sí, obvio, además. Que nos pueden seguir por. Acuérdense que también tenemos un canal de Discord que lo usamos Magic, yo y. Algunos supercartuchos. Y Jaffi, a veces, ¿verdad? Jaffi desde el más allá comenta que usa. Borderlands, tenemos el canal que está todo dividido, segmentado por juego. También tenemos el canal Evox, que nos pueden seguir, suscribirse para que salga, para que apenas tengamos el Jaffi lo suba, que Jaffi últimamente lo está subiendo muy rápido. Yo me estoy demorando en el posteo. Y la página www.gamercombate.com, donde te dan las noticias, donde están todos los posteos, y en las redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, Chacho se encarga en subir todas las noticias, que ahora le dejé como unas 40 porque hacía una semana que no miraba el mail. A laburar, viejo. A laburar, es así. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y bueno, seguiremos con el informe de Kingdom Hearts apenas se pueda. Bien, adiós gente y buen fin de semana. Chau.